Young blood, lyric drop, and met the fat crew. Yeah. Young blood, lyric drop. Yeah, to self. SSFJ. Ya, yeah. La Jo pregunta cómo fue en el concierto. No me hables, estoy en el aeropuerto. Ella pregunta si gasto si invierto. Y yo le respondo que sueño despierto. La Jo pregunta cómo fue en el concierto. No me hables, estoy en el aeropuerto. Ella pregunta si gasto si invierto. Y yo le respondo que sueño despierto. Ay, su mané no lo toquen. Tengo cuatro pa'ca dentro del pocket. Antes joseaba en el Samsung Pocket. Y pensando cómo salir del bloque. Ahora lleno de sello el pasaporte. Firmo escritura y papel a mi nombre. Quieren buscarse y no saben dónde. En la calle que aprendimos a ser hombre. Estoy en el trap, menor de edad, me quieren bajar y no tienen con qué. Hace rato que acá no veo compes, voy pa' la tienda y ni sé lo que compre. Pierdo la maña pero nunca el toque, no quiero fotos porfa no me enfoquen. Un fon pa' la racha y otro pa' la cone, no hay más pastel, me robé sus porciones. Piensan dos veces antes de hacer menciones, bien parecido en todas sus canciones. La Jo pregunta cómo fue en el concierto. No me hables, estoy en el aeropuerto. Ella pregunta si gasto si invierto. Y yo le respondo que sueño despierto. La Jo pregunta cómo fue en el concierto. No me hables, estoy en el aeropuerto. Ella pregunta si gasto si invierto. Tengo a la chori mala, está puesta pa'l trap. Está la gorra atrás, guacha, mejor doblar. Yo soy real, baby no cap. Nos montamos a tu canga con este track. Me llama la baby, me dice Lil Troco. Otra vez te giro, otra vez andas loco. No sé qué pasa, todo sabe a poco. Pero me lleno si seno tu toto. Todos están hablando y no hacen una mierda. Yo solo trabajo pa' ser leyenda. Vine pa' que aprendan la calle y la jerga. Te hacen el trap, mi mente se enferma. Bye bye, me lleva tu hoe. Tengo a la baby, enamora mi flow. Whoa. You got my soul, vivo como una estrella rock and roll. Derracho en los paques, la prenda de Dior. Soy un demonio, pero ando con Dios, yeah. Tu hoe se escondió, solo vine a buscar lo que es mío. La Jo pregunta cómo fue en el concierto. No me hables, estoy en el aeropuerto. Ella pregunta si gasto si invierto. Y yo le respondo que sueño despierto. La Jo pregunta cómo fue en el concierto. No me hables, estoy en el aeropuerto. Ella pregunta si gasto si invierto. Ah, la manera del trap. Enseñándote a hacer trap. Yeah, MDB, SSJ, motherfucker. El fucking Lucho y el Troca.